Presidente Carlos Giraldo, acaba de concluir esta sesión, no pasa el proyecto que tiene que ver con Ciudadelas Educativas, no pasa el del terminal de transporte, su lectura. Pues una decisión bastante desafortunada por parte de 10 concejales, pues que han dado un voto negativo. Respetamos su votación, su posición política, pero desde luego que en estos ejercicios de mayorías, a veces quien sale perjudicado realmente es la comunidad, porque proyectos que apuntaban, por ejemplo, en el caso de las ciudadelas, a que tres comunidades tuvieran unas infraestructuras con una calidad educativa muy superior a la que actualmente los colegios de Soacha tienen. Un proyecto como el del terminal de transporte, que no solamente apuntaba a que fuera un foco de desarrollo económico dentro de un desarrollo urbanístico nuevo, sino que realmente, siendo la puerta de la troncal sur del país que conecta Bogotá con Pasto, Soacha realmente fuera el epicentro de un gran acopio de pasajeros de todas partes del país, un terminal que pretendía ser de multimodal y de origen y destino para cualquier ciudad. En fin, yo creo que aquí se va realmente a atrasar la ciudad nuevamente, porque lo que se pretendía era ponerla al día, no solamente en infraestructura, en educación, avanzamos en temas de seguridad y estábamos tratando de avanzar en temas de movilidad importantísimo. Mañana se pone en consideración el proyecto de acuerdo por el cual se pretende de una vez hacer el cierre financiero para los proyectos de Transmilenio y Soacha Cable. Lo que vimos en las comisiones es que probablemente tampoco haya voluntad para estos proyectos, y en particular sobre el tema del Soacha Cable, que lo que quiere es darle a la Comuna 4 pues un medio moderno, un medio de este siglo, con el cual, como lo decían algunos de los líderes comunales, pusiera la Comuna 4 realmente en el siglo XXI. Sí, el futuro de estos dos proyectos, el caso el de las ciudadelas y el del terminal, ¿se pueden volver a pasar inmediatamente? ¿Toca esperar un determinado tiempo? ¿Qué va a pasar? No hay ningún problema, el Ejecutivo los puede volver a presentar cuando estime conveniente, puede convocar unas nuevas extraordinarias o puede esperar al tercer periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de octubre, pero desafortunadamente esto lo que va a hacer es atrasar el inicio de estas grandes obras. Realmente se está agotando el tiempo y lo que se pretende es que en esta administración por lo menos todos estos grandes proyectos queden andando. Conseguir recursos, interesar a los privados, no es una tarea fácil, y realmente se había conseguido que muchos de ellos fijaran sus ojos en Soacha. Va a ser una labor bastante difícil que ellos vuelvan a confiar en estas invitaciones que se les han hecho para que participen del desarrollo de Soacha, pero lo continuaremos haciendo igual, de la mano con el Ejecutivo. Lo que nosotros vamos a continuar es diciéndole al Ejecutivo que tenemos que insistir, que vamos a persistir con la comunidad, que de la mano de ellos vamos a buscar que estas grandes soluciones algún día realmente puedan empezarse a construir. ¿Qué es lo que está pasando en el Consejo, presidente? ¿Por qué ese distanciamiento entre los dos grupos y por qué esas posiciones? Pues bueno, desafortunadamente en los juegos en donde tiene que prevalecer una mayoría siempre habrá un grupo de apoyo al gobierno y siempre habrá un grupo de oposición. Desafortunadamente ahorita pues estamos en minoría, el grupo que apoyamos al gobierno municipal, y lo que se está viendo es que es un pulso político en el cual pues no está mediando realmente los argumentos políticos, técnicos, jurídicos, administrativos, sino lo que está mediando es ganar precisamente ese pulso político y dejar sentada una posición. Entonces en esto a veces no se tiene realmente en cuenta los proyectos y el impacto que causan para la comunidad. Finalmente, para mañana, ¿qué espera? Última sesión extraordinaria. Última sesión en la que se van a poner a consideración en el segundo debate 4 importantes proyectos. Desde luego esperamos pues que hoy haya conciliación, que se recapacite y que realmente se tengan en cuenta todos los argumentos para la necesidad, para la conveniencia de Soacha de estas iniciativas. Lo que esperamos es que ojalá mañana puedan pasar, que haya mayoría realmente que acompañe estos proyectos, pero si la posición que creemos que va a ser así es la misma de hoy, pues lamentablemente serán iniciativas que también tendrán que archivarse por el momento.